lezione triste, per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi, spermi, spermi, spermi differenti, per in voi indigesti, per in voi indigesti, per in voi indigesti. Sí, señor. Aquí estamos en el vinilo perdido en Radio Topo. Radio Topo 101.8 de la FM. Sí, señor. Y en streaming. Nos hemos quedado un poco alucinados. Sí, nosotros mismos. Con nuestra entrada abrupta por nuestra parte. Correcto. Y en streaming en radiotopo.org. Eso es. Y en el vinilo perdido.logspot.com. Muy bien. Evidentemente estás en el vinilo perdido todos los viernes de 6 a 8 de la tarde aquí dando la brasa con mucha generosidad. Bueno. Y alevosía. No sé si te oigo bien. No sé si sabes el micro. Bien. Mira, puede ser que sí, puede ser que no. Ahora. Vale. Ahora no. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy, Willy? Hoy vamos a hacer un programita que se llama Grupos de Segunda Fila. Un programa que da mucho de sí. ¿Por qué digo que son grupos de segunda fila? Porque no son los conocidísimos como los Led Zeppelin, como los Doors, como todo este tipo de grandes dinosaurios. Como el vinilo perdido. Efectivamente. O sea, no son Nirvana, que los conoce todo el mundo. No son gente mega famosa. Santana. Y... Efectivamente. Entonces vamos a poner grupos de segunda fila, que seguramente hay muchos de ellos que los conoceréis o no. Pero si no los conocéis, deberíais de conocerlos. ¿Por qué? Porque todos los que vamos a poner son músicos excepcionales, las canciones son muy buenas. Y... Sí, que por unas cosas u otras no lo han petado, aunque hay discos que sí, que los han petado. Sí, pero como grupo no, o como solista, pero en el tiempo solista, no. Exactamente. Lo pudieron petar en su momento, en algún momento puntual, pero bueno, como casi todos ellos son de los 60-70, coincidieron con los grandes dinosaurios y eso significa que su éxito siempre fue limitado. Fueron fagocitados, sí. Hasta que salió el siguiente disco de los Rolling Stones, hasta que salió el siguiente disco de Pink Floyd, hasta que. Así que vamos con el primero. El primero se llama Rare Earth, Tierra Rara. Es un grupo que se formó en 1960 en Detroit y sacaron su primer disco en 1968. Estaba formado por Gil Bridge, a los vientos y a la voz, y a las percusiones y flautas, Peter Hurelbeke a la batería, John Parrish al bajo y Kenny James al órgano. Bueno, y me dejo a Ross Richards a la guitarra. Tontería. Ahí es nada. Esto era un pedazo de grupo que sí. Estuvieron haciendo cosas un poquito extrañas, es decir, fueron más o menos un grupito del montón, un mundito de no sé qué, un mundito de no sé cuántas, hasta que llegaron un día que empezaron a petarlo. En 1968 sacaron su primer disco Y en 1969 el segundo, que es con el que triunfaron. Este es un discazo. Sí. Cosas como son, entero además. Eso es. Este grupo, ¿qué es lo que hacía? Pues cogía un tema que lo hacían ellos con una canción de base y empezaban a improvisar y empezaban a introducir solos de todo el grupo y demás. El Get Ready, perdón, es el tercer disco. Ahí es nada, que sí. Me he equivocado. Sí. Sí. Es su tercer disco. Sí, correcto. Hizo el EP más famoso, pero con diferencia. Vale, y la primera cara es la canción que da título. No, es la segunda. La primera cara son tres canciones o cuatro canciones. Vale, vale. Cortas, cierra sí, paréntesis. Relativamente cortas. Y la segunda cara es una sola canción. Una sola canción, que creo que es la primera vez que hay un... Yo creo que tiene el récord en longitud. Un LP donde una sola canción cubre toda una cara, además con récord, ¿no?, de minutaje. Correcto. Vamos a poner la primera canción, que es de la primera cara de este disco del Get Ready del 69, que se llama Tobacco Road, porque es una canción que sabéis que aquí en este programa le tenemos muchísimo cariño. Tanto sí, a la hemos canción, puesto a muchas, la película, muchas versiones las del tema. Correcto. Así que vamos con ella, 7 minutitos de Tobacco Road. Drunk, he left me here to die or grow in the middle of Tobacco Road. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Shack, and all I owned was hanging on my back. The Lord knows how I love this place called Tobacco Road, but it's home, it's a really my home. Thank you. grace of God, I'll save my money, get rich I know, bring it back to Tobacco Road. Keep the name of Tobacco Road, 'cause it's home, the only life I've ever known. I despise your cultural filth, but I love you 'cause you're my home. Tobacco Road, Tobacco Road, you're dirty and filthy. Tobacco Road, gonna get me some dynamite, gonna bring me up crane. Got to blow you up, got to tear you down, start all because you're filthy. But I love you because you're my home. Tobacco Road, Road, talking about a dirty, low down, filthy place. Tobacco Road, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You're so dirty and filthy. Bueno, ¿y qué se puede decir de esta canción? Maravillosa versión del Tobacco Road. Sí. Una canción escrita en el 64 por John D. Ludermilk. Correcto. Y que los primeros que la tocaron fueron los Nashville Teens, creo que en el mismo año. Sí. La canción fue compuesta para la película. Uh-huh. Lo que pasa que no triunfó en Estados Unidos y los Nashville Teens, estos eran ingleses. British, sí. Y es un tema... A mí la versión de estos de los Rare Earth me parece impecable. La voz, sí. O sea, sin la voz, los vientos... El ritmo, lo clavan. Las bases de batería y bajo, bueno, en fin... Sí. Impresionante. Bueno, vamos a rematar la faena de. Ya no, vamos de los a poner amigos. Una canción que nunca se pone en las radios, jamás, de los jamases. No sé si se habrá puesto muchas veces esta canción. La canción se llama Get Ready, Estás Preparado. Es la que corresponde a la segunda cara del disco Get Ready. 21 minutos 30 segundos, ahí es nada. Récord del mundo en su momento. Poco menos. Es una canción para disfrutarla total, porque los cambios que tiene, los solos, los las solos, entradas, sí, cómo va entrando, las subidas y todo, bajadas, sí. En fin, cómo van retomando el tema conforme van cambiando de instrumentos protagonistas. Es vamos, espectacular. Entonces, para todos vosotros en primicia, en la radio online, aquí tenéis la canción Get Ready de los Rare Earth. 21 minutos 30 segundos. Disfrutarla. Thank you. Bueno, la canción, como habéis podido escuchar, es impresionante. En cinco palabras o por ahí, ¿no? Lo has dicho. Había que alargarla para dar énfasis. No, para acoplarse a los 21 minutos y medio de la canción. Ah, vale, vale. Que vamos, tremendo. Para mimetizarla. Bueno, pues hemos acabado con estos colegas. Eso, que por cierto, hemos comentado... Red Earth y la canción Get Ready y el disco Get Ready, por los que no lo sepáis. Sí, hemos comentado que era la primera canción que duraba todo un... Sí, pero nos hemos colado, no sé, porque ese es el Iñagada de la vida. De los Iron Butterfly. Correcto. Sí, que pondremos en otro momento, ¿verdad? Que pondremos en el... Porque también es un tema espectacular. En el de grupo de segunda fila, 2. Vale, ya estás anunciando. Hay continuidad, ya sabéis que estas cosas siempre, siempre. Qué bien te vendes, compañero. Bueno, os me dejé con la miel en los labios. Bueno, vamos a pasar. Siguiente grupo, It's a Beautiful Day, es un bonito día. Se formaron en San Francisco en 1967 y lo formaron el matrimonio Laflamme, David Laflamme y Linda Laflamme. Violinista él de una filarmónica, ¿no? Sí. De Utah. Él tocaba el violín, la flauta y la voz. Y Linda Laflamme tocaba los teclados. El grupo duró del 69 al 73... Sí, es que cuando has dicho ella tocaba los teclados, ella tocaba los teclados, recordaba a Lelity. ¿Animo yo Candy o...? Sí, he recordado un chiste de Lelity, lo siento. No he podido... ¿Y qué más se puede decir que no se haya dicho? Exactamente, no he podido sustraerme, perdón. Bueno, además de ellos estaba Patti Santos, que es la vocalista femenina, Val Fuentes a la batería, Mitchell Holman al bajo y a la armónica, y Hal Wagenet a la guitarra. El grupo, ya os digo, que estuvo sacó discos del 69 al 73, prácticamente no sacaron demasiados, 3 o 4 discos en esa temporada, pero bueno, vamos a empezar con el primero, que originalmente lo llamaron It's a Beautiful Day, de 1969. Destacan las voces de Patti Santos y de Linda Laflamme, además del violín de David Laflamme. Así que, como lo primero es que una imagen vale más que mil palabras, en este caso una banda sonora vale más que mil palabras, vamos con la primera canción. ¿El Pájaro Blanco? Pájaro Blanco, que es su exitazo total, White Bear. Esta es la canción que los llevó a la fama y la siguieron tocando a lo largo de todos los discos que tienen en directo, etcétera, etcétera. Así que... ¡Epa! Ahora, soy yo, no vosotros como oyentes no habéis disfrutado del error, pero estaba allí. Así que It's a Beautiful Day, White Bear, de su primer disco, It's a Beautiful Day. Vamos allá. Fly, she will die. Bueno, que se nos va, el final de la canción, sido... este White Bear impresionante del David LaFlame con el violín y la Patti Santos. Embargados con la emoción se nos pasaba el tema. Muy bien, la vocalista Patti Santos suena... Este es un discazo, el primer disco de ellos. El siguiente tema que le vamos a poner es también del mismo disco, que se llama Wasted Union Blues, el desperdicio, unión y blues. traducirlo como queráis. Exactamente, o como podáis. Sí, la mejor. Unión es el desperdicio, o el desperdicio es la unión, o... En fin. Sí, pero es un blues. Eso es. Eso sí que queda al final claro. Acaba en blues, así que es un temazo, ¿eh? O sea, que vamos a disfrutarlo. Pues ponlo. Aquí, Wasted Union Blues de los It's a Beautiful Day. Now. Oh, Bueno, pues ahí lo tenía, es Wasted Union Blues de los It's a Beautiful Day, un pedazo de tema tremendo, ese violín y esa guitarra del principio, que son auténticos latigazos. Y, sí, sí, mismos instrumentos. Cambios de ritmo, cambio bajan y suben. Buah. Del Happy Flower a esto, sí, bien. ¿No? Sí, sí, tremendo. Todo en el mismo disco, además. Pues eso, cambiando un poquito de registro, que sí. No era todo Happy Flower. Efectivamente. Y la última canción, que es del mismo disco, se llama Bombay Calling, no confundir con London, Calling. De los Clash. Este es Bombay. Es otra localidad. Es eso diferente. Es. Tampoco sí. Los confundáis con los Mecano. No es Hawái Bombay. Este es Bombay Calling. Y es otro temazo de su primer disco. Y lo vamos a poner aquí ahora. Primer disco de los It's a Beautiful Day. It's a Beautiful Day. Bombay Calling. Thank you. Bueno, pues aquí luciéndose la Linda LaFlame. Bueno, aquí las teclas. Todos los fans de Deep Purple habrán reconocido esa canción. Sonido, sí. En los principios. En su Made in Japan hay un tema, ¿verdad? Que empieza ya exactamente igual, sí. Pero bueno, hay estos anteriores del 69. Pues eso que... Bueno, vamos a meter un par de cancioncitas más de este grupo, pero ya nos vamos a ir a 1972. En 1970 Linda LaFlame se divorcia de David LaFlame, supongo que harta de oír escuchar el violín. Y bueno. sale del grupo. Presupones mucho tú. Pues, bueno, alguna razón hay que dar, ¿no? Y a partir de entonces, Patty Santos coge mucha más fuerza como vocalista principal y se nota bastante. Entonces vamos a coger un disco del 72 que es el Live at Carnegie Hall. Carnegie Hall. Ahí es nada. Y vamos a poner lo primero un tema que se llama Give Your Woman That She Wants. Dale a tu mujer lo que ella quiere. Y bueno, sí. Es un temazo. Esto, después del divorcio, es una declaración de... Ya hacía 2 años que se habían divorciado, pero bueno. Sí, pero no sabemos si lo dice arrepentido de no haberlo hecho o vete a saber por qué. O exactamente, o resentido de hacerlo. Bueno. Con 4 cuerdas que tenía el violín igual le puse una quinta. Bueno, vamos allá. Dale a tu mujer lo que ella quiere de los It's a Beautiful Day en su segunda formación. What? Bueno, pues ahí veis cómo se las gastaban los It's a Beautiful Day en el Carnegie Hall en 1972, cómo la voz de la Patti Santos arrasaba, ¿eh? La canción mucho más soul, el violín casi ni se oye, detalle. Total protagonismo de Patti, sí. Y además haciéndolo realmente bien. Sí, una maravilla. Lo que no sé si es todo el disco o es Voy a poner otro tema más, que se llama Going to Another Party, vámonos a otra fiesta, o vamos a cambiar de rollo, o como lo queráis llamar. Y es del mismo disco del Live at Carnegie Hall, este de las narices, que es un discazo también, por cierto, para los que os gusten. No es lo mismo que los primeros discos de It's a Beautiful Day, pero es otra historia, pero igual de buena. Venga, pues vamos allá. Ponlo y lo escuchamos. Going to Another Party, It's a Beautiful Day. Yeah. Bueno, impresionante, ¿no? Como ves, todo el discazo más soul, más marchoso, más de todo. Sí. Dando cera al personal en el Carnegie Hall. Bueno, vamos a cambiar de grupo. El siguiente grupo. Este es un salto mortal. Mortal de necesidad. con doble tirabuzón, ¿eh? Vamos con uno que se llama Father Youth and Jehovah 13. Es un grupo que se lo formó Jim Baker a su vuelta de Vietnam, que vino bastante, bastante, bastante perjudicado. Se hacía llamar Padre Yod. Eso es, y se cambió el nombre por Father Yod, y formó una especie de secta loca de hippies en California. Hacían una especie de comuna pseudo-cristiana y grababan discos de jam session, porque se ponían a cantar por las tardes y tal. Después hacían tirados de 500 discos de esos discos y los vendían ahí por la calle en plan... Sí, a 10 pavos para subvencionar. Para subvencionarse. Los discos estos, por cierto, ahora son carísimos. Es una auténtica barbaridad. Están buscados, los pagan. Además, es curioso porque eran sesiones improvisadas sin ensayos. Efectivamente. Iban grabando material. Sí. Y además dicen que grabaron material para. Bueno, y sacaron. Por un tubo. Se conservan X discos, pero se está recuperando material. Y siguen apareciendo discos porque están sin ocupar. Las canciones, además, ocupaban una cara entera y no tenían título. Psicodelia. Sí. Psicodelia. El grupo estuvo sacando discos entre el 73 y el 77, pero la mayoría de los discos los sacaron en el 74. O sea, os podéis imaginar, la secta esta, llegaban por la tarde, se ponían hasta el culo y se ponían ahí todos juntos a cantar y a tocar según cómo les salía de las narices. Father Jod lo podéis coger porque es el que toca, hace una especie de percusión extraña, se le ve enseguida. Ya lo veremos en lo de... Pues veréis, os diré cuál después de escucharlo, cuál es el instrumento que toca el tío, porque es una pasada. Grabaron un montón de discos sí. Después de hacer la meditación. De 3 a 6 de la mañana meditaban y luego grababan. Sí, sí. Lo que no sabemos era si madrugaban o trasnochaban. Eso no ahí los claro. Nombres de la gente pues son todos así como DJ Dejean Aquarian, que Dejean es una especie de genio de la lámpara, tipo medio maligno. Aquarian, porque todos se ponían Aquarian. Octavius Aquarian, Sunflower Aquarian, Sky Sunlight Saxon, Pitias Aquarian, Aquariana Aquarian, en fin, sí. Cosas así. Es curioso, la mayoría de los álbumes hicieron pequeñísimas tiradas, de 500 a 1000 copias, sí. En el sello Higher. Higher K. Que si traducimos del inglés significa ya. Poniéndose hasta el culo. Se vendieron al público en un popular restaurante vegetariano de Papá Jod. O sea, que tampoco tonto del todo. No. A 10 pavos. Sí, sí. Se rumorea que hicieron más de 65 álbumes. No se sabe porque no se sabe. Están recopilando van sacando información. discos. De los Aquarian, que has dicho tú, Isis Aquarian, fue historiadora de la familia, archivero y una de las esposas del padre, una de ellas. Sí, porque ¿para qué se van a andar con tonterías? O sea, ya que se ponen a ser una secta, se ponen las reglas como ellos quieren. Exactamente, mi secta, mis reglas, ¿no? Efectivamente. Algo así. Y si no te gustan, pues te vas, que tengo otras. Vamos, que es un fenómeno curioso. Sí, es una de la época. Sin ensayar, improvisando, colegueo, cuelgue gordo, y el resultado lo vamos a ir viendo. Bueno, la primera canción que la vamos a poner se llama curiosamente Jahowa, que es más o menos, supongo que pronunciándolo bien en inglés se entenderá como Jehová. Más o menos. Sí. El disco es del 74, se llama Penetration, featuring Dejean Aquarius, y esto ha salido en una colección de discos de esos que les han recopilado todos los que han podido, que se llama Guts and Hair, Dios y pelo. Ahí es nada. Así que vamos con la cancioncita. Y por ese orden. Y por ese orden, sí. La canción se llama Jahowa, y podéis quedaros con la guitarra del Dejean Aquarius, porque está enganchado y me encanta cómo toca. Vamos allá. Thank you. Bueno, pues ahí lo teníais. Aparte del comentario que has dicho de matar hippies en las CIES. Bonita canción de Los Siniestros Total. Sí. Me la ha recordado, no sé, sí, porque. Sí. Ya. Desde luego podéis imaginaros lo que era un grupo así, sacándote canciones de una cara. Sin nombre, y venga, y otro, y otro, a y ver, otro, a su puta bola. El tipo este, el padre yo este, para que os hagáis una idea, habéis visto la película Forrest Gump, sí. Pues cuando se pone a correr como si no hubiera un mañana, y cuando acaba el aspecto que tiene, con las barbas, así y tal, pues... Igual, pero sin gorra. Exactamente, es este, pero sin gorra. Y bueno, pues yo creo que... El LSD era el desayuno, ¿no? Sí, de esta desayuno, gente. Desayuno, comida, merienda y cena, qué merendilla. Sí, entonces era psicodelia, pero el cuelgue... Pero el cuelgue era total. El sí. Cuelgue tiene que ser total, porque sí. Empieza llamando con el silbido, llamando... A la peña... A despertar y terminar la meditación para empezar a manifestarlo musicalmente. Sí. Se van añadiendo poco a poco los diferentes instrumentos. Sin ningún tipo de orden ni concierto, sí. Sino simplemente con las sensaciones entrando como les da la gana, del sí. Momento, sí. Y bueno, luego tienen un momento donde más o menos todos han despertado del trance, aparentemente. Bien, se puede interpretar de muchas maneras la canción. Has hecho un comentario muy Les Luthiers, pero pero es correcto. A ver, yo lo he visto así. Sí, sí, no, tienes razón, o sea, no hay más. Bueno, las dos que tengo dos cancioncitas más de ellos, no duran 13 minutos, estas son de las cortitas, porque hay otro disco que se llama Savage Songs of Yaoba, las canciones salvajes de Yaoba, que es el octavo disco. Grabado en el garaje del padre Jot. Sí, y que en la portada salen ellos en pelotas, sin más, con sus melenas y sus instrumentos cubriendo sus partes pudendas. Y bueno, son canciones cortas y no están improvisadas como el resto. Entonces, aquí está la primera, que es Edge of a Dream, el borde de un sueño, que también vale la pena de oírla. Vamos a ponerla. I fell in at the edge of a dream, and I don't wanna go there again. I wanna see what's going on. Y fin. El abrupto final es así. Bueno, pero... Esto es otra cosa. Sabe que se ha despertado de mala manera. No se ha despertado o algo. Son temas ya, bueno, pues con una intención, sí, ¿no? Vamos a tocar... No, es una improvisación pura y dura. Vamos que a tocar la vanguardia. Esta canción. Sí. Y bueno, aunque son temas muy cortos, este disco es bastante bueno. Sí, es bastante bueno. Es bastante bueno. Sí. Y desde luego asequible a la mayor parte de los oídos. No como el otro. Pero bueno. Sí, el otro es una rayada. A ver, tú... se puede escuchar, ¿no? No, tiene... a ver, yo los he escuchado y a mí me gusta. La verdad es que los pones un rato y, vas disfrutando. El trance que lleve uno, exactamente. Según el punto de escucha que tengas en ese momento. Eres más o menos receptivo. Pero estos temas ya están bastante más interesantes. Bueno, el último tema que vamos a poner se llama O Yao, Yao Gua. Es como el otro que es Yao Gua, pero este es con un O delante. Exactamente. O. Una O redonda. Vamos allá. Venga, lo escuchamos. Bueno, pues ahí lo teníais, Oyawa. Bueno, esto es la demostración de que sabían hacer otras cositas y tienen temas bastante interesantes. No esta gente. No todas eran rayadas. ¿No? Exactamente. A ver, es que hay rayadas gordas, pero y otras menos rayadas. Sí, no, pero... No, pero eran buenos músicos. Sí, son buenos músicos y este disco, además, entero está bastante potable. Potable, sí. Bueno, vamos con otro grupo y seguimos con los grupitos cristianos. Este grupo se llamaba Al-Sabeth Freak Band, o sea, la banda de todos los hippies salvados, digamos, algo así. Este grupo se formó en Geneva, Ohio, en 1968, por un gacho que se llamaba Larry Hill, que era una especie de cura que iba por ahí dando vueltas por los pueblos y haciendo conciertos de música para meter a la gente marginal de la época. Y bueno, pues hubo gente que se iba apuntando, como los hermanos Marco, Mike Berley, Ed Turcos, Tony Ritano, bueno, un montón de gente. Se iba juntando gente con este grupo, van saliendo uno, saliendo otro, en fin, un montón de peña. Hasta que en 1970 entra también Glenn Schwartz, que es con el que se hacen la mayoría de las grabaciones. Vale. El primer disco es del 73 y sacaron discos hasta el 80, cuatro discos exactamente. El grupo es de folk rock, blues rock y música cristiana. Sí, esto es una versión yankee del Ejército de Salvación, ¿no? No, porque el Ejército de Salvación también es en torno a anglosajón. Esto es más, pues por eso, pero más con duro. Blues, rock, folk. Sí, vamos a salvar a los hippies de la calamidad. Y lo que pasa que digamos que es un poco una especie de como aquí eran los curas cristianos estos que estaban militando en el Partido Comunista. Más en ese estilo. Sí, pero está enfocado desde el punto de vista religioso. Sí, efectivamente. Entonces. Bueno, es una versión. Es una versión, sí. Renovarse o morir, que se llama. Venga, pues, ¿qué canciones tenemos del disco de 1973 que se llama My Poor Generation, Mi Pobre Generación, que recoge un montón de canciones desde que se formó el grupo en el 68 hasta que hasta este momento, ¿no? Y allí el grupo ya realmente, el grupo se llama no solamente Mi Pobre Generación, sino que el Southfield Band with Glenn Swartz. ¿Vale? El Glenn Swartz esto se pone de... Pero viene en letras gordas en la portada. Mi nombre despacito tiene que ir. Correcto, que esto se ha hecho porque aquí estoy yo. Vale. No tiene gol, chaval, ¿no? Eso es. La primera canción que vamos a poner se llama Elder White y es una canción contra la segregación racial. Que ya, es decir, sí, en aquella época en Estados Unidos, estamos hablando de 1973. Incluso ahora. Hacía 4 días que habían matado a al tío este que también era otro cura, el, joder, ¿cómo se llamaba? El famoso, Malcolm. El negro este famoso que se cargaron. ¿El Malcolm? No, el anterior. El que era también cura, joder, no me acordaré nunca. Lo miramos, vale, pon el tema. Vamos allá, Elder White de Old Sabbath Freak Band. One. Out of the backwoods of the Mississippi Delta, came Elder White to fight for civil right. Was he right? He and Sister Brown, they went to town. Tried to ride a bus, people call it lust. Were they right? Out of the swamp of Louisiana came a young man, played gospel piano. He joined Elder White to fight for civil right. Was he right? He and Sister Black, they broke their back in a set down strike. They didn't believe in force or might. We think they were right. How low can a snake crawl? Can a man mount up any higher? Oh, way to the north, I see whole cities on fire. Was a Jew. Bueno, pues ahí lo teníais, Elder White, una canción contra la segregación racial. Amén, hermanos. Para los que sepáis inglés. Amén, hermanos. Sí, bueno, bastante bien, ¿no? Sí, no, ese grupo es muy bueno, musicalmente hablando, son muy buenos. La siguiente canción que tenemos es Lonely Street, Calle Solitaria. Sí, por cierto, antes te referías a Martin Luther King. Eso es. Que era pastor, ¿cómo era? Bautista. Sí, bueno, es uno de estos. Amén, hermanos. Eso es. Bueno, yo ya sabes que no distingo entre sectas, bueno, las tonterías me parecen unas que otras, pero bueno, se le va a hacer. Tampoco es que distinga mucho, pero sí, la simbología externa y poco más. Pero si es bautista, es bautista, joder. A mí todos los que llevan una cruz son todos más parecidos, ¿no? Sí. Me da igual las tonterías que son digan, nazarenos. Uno más, uno menos, ¿no? O sea, sí. Y si llevan un gorro terminado en punta, son... Sí. Son del Ku Klux Klan o de Sevilla, ¿no? Una de los... cualquiera de los dos sitios puede ser. Bueno, siguiente canción, Lonely Street, Calle Solitaria. Aquí vais a poder escuchar a las hermanitas King and Pan Massman, que son dos hermanitas multiinstrumentistas, pero que tocan, o sea, tienen unas voces impresionantes, a mí me encantan. Hostia, Lonely Street me recuerda a Lonely Avenue. No, de, sí, pero no. El título. De los Animals. De los Animals, Eric Bardon. Pero no, ahora, las voces son impresionantes, a mí me encantan. Bueno, pues vamos a escucharlas. Vamos a escucharlas. Name is Jesus Christ. Bueno, pues ahí lo teníais, la canción Lonely Street. Lonely Street. Y qué vozarrones, ¿eh? Las hermanitas Massman. Sí, sí. Espectaculares, vamos. Claro. Y a mí me flipa, nada más cómo llega por arriba. Si tuviera la voz educada, serían la hostia ya. Hasta se hubieran podido llegar a la Caballé, vamos, la habían dejado al betún. Hablas de la voz, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo eran físicamente? No tengo ni idea. No, hombre, además hablabas de educación, digo, como la mete caña, la tío. La educación de la voz. Sí, sí, sí. Bueno. O sea, es decir, porque se nota en algún momento que no está la voz educada y que cantan como Dios les da a entender, ¿no? Y nunca mejor dicho. Y bueno, ahí estaba. Bueno, escuchamos la siguiente canción que se llama Great Victory, Gran Victoria. ¿Qué opinas, Carlos? Bien, bien. Pensaba que a lo mejor eso de no tener la voz educada les daba cierto encanto, ¿no? Tiene su punto, o sea, decir, a ver, sí, cantar naturalmente a cantar más de conservatorio, pues tiene su puntazo. Lo que pasa es que hay momentos en que se nota que dicen, joder, pues si la voz lo hubieran enseñado a cantar este trocito, hubiera sido de otra manera, ¿no? Y hubiera quedado menos vasto, ¿no? Le hubieran enseñado a cantar, no estaría en este grupo, quieres decir, ¿no? Pues sí, estaría cantando ópera, seguramente. Vale. Bueno, Great Victory, a ver cómo están. Vamos allá. Ponlo. My heart was filled with fear. Yes, I was under a spell. My heart was filled with fear. Well, the pains of hell got hold. The sounds of death was also near. And then my heart was broken. In all my life in vain. Oh, and my heart was broken. My whole life in vain. Then they told me about Jesus. They said he was the glory of a man. Thank you. Bueno, pues ahí teníais la cancioncita Gris Victory. El Glenn ahora, Schwartz. Ahora entiendo por qué Glenn Schwartz quería que se pusiera su nombre allí, ¿eh? Y la Regil, vamos, pasan de él como de... Con la guitarra lo ha hecho realmente bien, ¿eh? Eso es. Sí, sí, no, y es un temazo, ¿eh? Uh-huh. Un pedazo de tema, o sea, blues rapidito y... Que a Carlos lo han convertido, o sea, no sí, digo sí, más. Sí, sí, otro freak salvado, ¿no? Me he llegado al alma, sí. Eres otro hippie nuevo. Carlos, guay. ¿Has visto la luz al final del túnel? Eso es. Sí, o en mitad, ¿no? Nunca se sabe. Bueno, y ya nos queda solamente una canción de este grupito que se llama Dota of Zion. Hija de Sion. Hija de Sion. Ya ves tú que tendrá que ver con esta gente. Sion. Bueno. Y los siete sodomitas de Sádaba o algo así, ¿no? No, los siete sodomitas de Sádaba, has dicho. O de Saba, no sé, por ahí. Madre de Dios. Más cerca, más jodo. Más tú, cerca, más tú, lejos. Tú estás ahí todavía con el padre Yod en la cabeza. Sí, sí, ¿eh? Algo me ha afectado a mí. Sí. Además de relajar mis esfínteres, sí. La canción de Yahua 13 de 13 minutos. Sí, sí. Me ha afectado. Que por cierto. He visto la luz. No voy a coger una ala delta con el padre Yod y estamparme contra el suelo, pero me voy a ir a la pirámide de Giza. Lo iba a decir, no hemos comentado cómo acabó el padre Yod, que fue con un ala delta y se dio un bofetón de los majos. En Hawái. El definitivo, sí. ¿No creéis que el Father Yod se quedaba en su casita ahí diciendo, no. Y en su restaurante vegetariano vendiendo discos? No, el tío a su puta bola por ahí. Sí. Bueno, vamos allá, pues, ¿o qué? Sí, venga, vamos a ver la hija de Sion. De Sion, vamos allá. Thank you. father's hand. That a king is big and lonely. Riding on an ass's foe. Riding on an ass's foe. Even as the prophets told. Even as the prophets told. I hear the multitude. I say I hear the multitude. Hear it cry. Bueno, pues ahí lo teníais, la hija de Sion. Impresionante, ¿eh? La guitarra Sion, espectacular. De Sádaba, de sí, Saba, sí. O de donde sea, ¿no? Pero ¡ah! Tremendo. Sí, muy buena la guitarra. Bueno, pues esto ha sido todo aquí en El Vinilo Perdido. Habéis escuchado cuatro grupazos de segunda fila. Los vamos a enumerar: Rare Earth, Tierra Rara, It's a Beautiful Day, es un bonito día, Jehová 13, no tiene nombre, sí. Father Jod, Padre Jod, y Jehová 13, nos perdone, sí. Y Elizabeth Freak Band, todos los frikis salvados, o todos los hippies salvados, o en fin, como lo digas. Lo dejamos en frikis y cada uno eso que es. Elija. Eso próximo es. Día haremos un grupo de segunda fila, segunda parte. Entonces, sí. Haremos al final. Voy poniendo de fondo el primer grupo que sonará, que son los McKendry Spring. Y otra cosa, antes de despedirnos, ¿sí? El día 5 de marzo, la 5 de marzada, sábado, vamos a estar en el Buñuel. Eso es, aquí, junto con Radio Topo, haremos emisión en vivo. No, y... Radio Topo y Radio La Granja, eso es, juntos. Bueno, Radio Topo y Radio Topo, y Radio La Granja, y Radio La Granja. Estaremos, se hará... Bueno, pues un vermú a partir de las 11 de la mañana, radio en vivo, DJs, radio en vivo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Cervecitas, buen tapitas, rollo, buen rollo, rollito, animación. Guay y, el Paraguay. Sí. Es. Todo eso si no nos cae un misil ruso antes. Siempre, claro. Siempre con precios populares y animando a todo el mundo a participar y que se lo va a pasar bien. Ahí estamos. Pues ahí os esperamos, sí. Eso ha sido todo, ya sabéis, esto ha sido El Vinilo Perdido en Radio Topo 101.8. Estaremos el próximo viernes de 6 a 8, dándoos la brasa con generosidad y alevosía. Teniéndolos con nuestra compañía. Exactamente. Somos así. Y bueno, pues generosidad nos abruma. Disfrutar el fin de semana y nos vemos. Y preparando el 5 de marzo. Exactamente, que es la víspera, estaremos con vosotros y os lo volveremos a recordar. La víspera 4 lo volveremos a recordar. Y os pondremos el segundo grupito de la segunda tanda de grupitos de segunda fila. Venga, buenas tardes. Acabamos con la muestra. Adiós. Adiós. Bye. happiness today.